Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí estamos una nueva noche de sábado para adentrarnos en un sinfín de temas relacionados con la historia. Y antes de dar paso a los sabios de hoy, vamos con el sumario de esta asamblea número 127. La primera entrevista nos llevará a seguir los pasos de toda una figura del mundo antiguo, Heródoto. Junto a Antonio Penades iremos tras las huellas de Heródoto. Con este asunto les hablaremos de viajes y de historia, el binomio perfecto. Después cambiaremos de escenario, nos meteremos de lleno en la batalla de Gettysburg, la más célebre batalla de la guerra de secesión americana. Nos visita Javier Benavendi, director de cabecera de Despertaferro, que nos dará todos los detalles. Y otro de los asuntos nos llevará a la España de la transición. Conoceremos esta época desde el punto de vista del Servicio Central de Documentación, organización antecesora de la actual CNI. Les hablaremos de los espías de Suárez. Contaremos con la visita del periodista Ernesto Villar. Pero también tendremos algo más desenfadado, como es la sección que nos acerca Gemma García Ruiz Pérez, Historia de las Cosas. Hoy nos habla de la historia del tornillo y el taco. Además, tendremos la crítica de libros, efemérides históricas y noticias de actualidad. ¿Se adentran con nosotros en el Ágora? No olviden, más aún si nos acaban de descubrir, que a través de nuestra web pueden escuchar programas ya emitidos en agorahistoria.com. Tienen disponible para descargar todos los programas, desde el primero hasta el último, a través de iTunes y de iVoox. Y estén atentos a nuestras redes sociales, ya que durante el programa iremos poniendo fotografías y enlaces relativos a los temas que vamos tratando en el programa. Son las siguientes: facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y por último, recordarles las formas de contacto, que son dos correos: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Y hecha la presentación, vamos con la asamblea 127 de Ágora Historia. El equipo del programa en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez; en los controles, Julio López; y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro, Arqueología e Historia número 5. Viaja este mes con Despertaferro, Arqueología e Historia a la Sicilia griega, escenario predilecto de los héroes clásicos como Heracles y Odiseo, la tierra donde la cultura y las creencias del mundo antiguo lograron fundir el mito y la historia en un patrimonio arqueológico único. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Les propongo que nos acompañen a un viaje, pero un viaje con todas las letras. De la mano de Antonio Penades, que es historiador, periodista y abogado, nos vamos tras las huellas de Heródoto, crónicas de un viaje histórico por Asia Menor. Así se llama el libro de nuestro invitado, publicado por la editorial Almuzara. Antonio, buenas noches y bienvenido a Ágora. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, antes de nada, Heródoto es alguien especial. Yo he leído algunos de sus textos y uno se da cuenta de, bueno, la pasión por descubrir el primer, digamos, periodista, en tono de broma, que nos da la historia, ¿no? Exactamente. Heródoto es alguien muy especial y Heródoto tiene quizás la mayor curiosidad que tiene es esa capacidad de asombro, esa honestidad con la que ejerce su trabajo, que precisamente por eso muchos periodistas se han fijado en su labor, porque ese mismo método, esa misma voluntad de ejercer la empatía y de ponerse en la mente del otro, resulta incluso en nuestros días, resulta sorprendente tratándose de alguien que vivió hace 2.500 años y que podemos copiar para muchas de las labores de nuestros días. Bueno, no lo he dicho, es un viaje que mezcla, pues eso, digo yo un viaje, no, es un libro que mezcla viajes e historia, es una guía de un viaje. Ahora nos va a contar el recorrido que hizo Antonio, después se decidió a elaborar el libro. Pero antes de nada, ¿cómo era Heródoto? ¿Qué destacarías de él? Porque tú lo descubriste y le has leído bastante, ¿no? Sí. Heródoto era ante todo una persona tradicional, pero a la vez con una mentalidad muy abierta, con una voluntad permanente de enriquecerse, de recabar nuevos datos, de mirar la vida desde nuevas perspectivas, de descubrir nuevas costumbres, nuevas formas de vida, nuevos dioses, nuevas formas de comer, nuevas formas de ver, de organizarse las sociedades, nuevas formas de todo. Entonces, pues bueno, fue una persona que con 16, 17 años se quedó sin ciudad. Es decir, para un griego antiguo, tener la condición de apátrida era una de las peores cosas que le podían ocurrir. Y a partir de entonces, para él es una obsesión dar una explicación al por qué él llega a esa situación. Y la explicación, lógicamente, se encuentra en las guerras médicas, en los grandes enfrentamientos entre los persas y los griegos. Bueno, ahora, fuera de micrófono, hablábamos de Estrabón también. Estrabón, digamos que cuando uno lee los textos, por ejemplo, los de lo que describe la península ibérica, no deja muy bien a las culturas indígenas, habla de ellos casi como si fuesen prácticamente caníbales. Heródoto sí que era respetuoso con las culturas, ¿no? Con otras culturas. Sí, ahí está una de las grandes diferencias entre Heródoto y otros muchos autores antiguos, y es el respeto absoluto que muestra hacia los otros. Él era griego, pero en ningún momento en sus mensajes, en sus textos, subyace que lo griego es lo mejor. Es más, en muchas ocasiones, cuando va recorriendo las naciones que formaban parte del Imperio Persa, se queda asombrado. Cuando llega a Egipto, llega a decir que nosotros los griegos no somos nada en comparación de esta civilización tan antigua, que cuando construyó las pirámides de Gizeh hace 1500 años antes que en sus días, ellos no eran más que pastores de cabras. Cuando aborda los grandes proyectos de ingeniería del Imperio Persa, cuando se encuentra formas mucho más racionales de gobierno, etcétera, etcétera. Eso es el tono que impera, un tono de respeto y de asombro. Tú eres un gran amante de Heródoto, has escrito el libro que hoy nos vienes a presentar. A todos aquellos que quieran enfrentarse que quieran enfrentarse a los textos de Heródoto, porque muchas veces nos vamos a estudios que ya se han hecho, que se comentan, pero también es bonito ir a las fuentes originales y leer lo que escribieron, ¿no? ¿Qué recomendación le podríamos dar a todas estas personas? Aparte de leer tu libro. La primera, leer a Heródoto. Es decir, muchas veces tenemos demasiado respeto por los textos clásicos y hay que tener en cuenta que, en general, por ejemplo, los griegos antiguos emplean un tono mucho más directo de lo que podemos pensar. Es un texto muy agradable porque solían dictar sus contenidos a los escribas. De manera que te sorprendes que en muchas ocasiones, por ejemplo, Heródoto parece que te esté hablando a ti mismo. Su obra es una auténtica maravilla. Hablamos de él como el primer historiador, que efectivamente lo es. Pero la primera mitad de las historias, de la historia de Heródoto, realmente es una crónica de viajes, en la que lo que él hace es recorrer las naciones que formaban parte del Imperio Persa precisamente para conocer bien aquello que iba a tratar en la segunda parte de su gran obra, que es el relato de las guerras médicas. Entonces, el consejo, pues primero leer a Heródoto, y segundo, pues bueno, pues yo tuve la necesidad de aproximarme a él lo máximo posible. Cuando con 17 años descubrí su obra y tuve claro que cuando llegara el momento yo cogería un avión y me iría a pisar las mismas ciudades, el mismo suelo donde él vivió, donde él creció y donde transcurrió su juventud. Y por eso, pues un día cogí, cuando finalmente pude, y me marché a Asia Menor. Bueno, una buena forma de prepararse para leer a los textos originales de Heródoto es, pues, leer primero este libro, Tras las huellas de Heródoto, Crónicas de un viaje histórico por Asia Menor, de Antonio Penades, y luego ya nos metemos con el texto de Heródoto. Bueno, ¿cómo preparaste el viaje? Imagino que llevó bastante tiempo, ¿no? Sí, ya te digo que con 17 años tomé la decisión. No lo hice hasta los 35. Partí, el itinerario tenía claro que debía partir de Halicarnaso, que es la actual Bodrum, que es la ciudad donde él vivió sus primeros 17 años de vida. Ya digo que fue expulsado de su ciudad porque un tío suyo que se llamaba Panyasis participó en una rebelión contra el tirano propersa y tuvieron que huir todos, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, pues de verdad vi que podía aproximarme a la figura de Heródoto pisando su mismo suelo, porque me encontré una ciudad cosmopolita, mercantil, abierta, con gente proveniente de todos los rincones del mundo, y comprendí bien en qué contexto se había formado la mente de Heródoto. Y a partir de ahí, pues bueno, fui recorriendo Dídima, Mileto, Priene, Panjonion. Salté a la isla de Samos, que uh-huh. actualmente es Grecia, donde está acreditado que Heródoto pasó varios años de su juventud, y estoy seguro que alguno de los sabios que poblaban aquella maravillosa isla actuó como maestro de Heródoto. Posteriormente pasé a Éfeso y me interné en el interior de Asia. No pude dejar de visitar las ciudades de Afrodisias y de Hierápolis, y a partir de entonces ya me fui a la capital de la antigua Lidia, a Sardes, que es donde uh-huh. de verdad comienza la expedición del rey persa Jerjes contra Grecia. Bueno, hablábamos también fuera de micrófono. Hoy en día se debate, ¿no?, si se tiene que dar latín y griego en los colegios. Yo creo que es algo importante, ¿no?, conocer nuestras raíces. Grecia, a mí me parece una cultura apasionante, una cultura sin igual, que marcó un antes y un después en muchos sentidos de la historia, de los lugares más importantes a nivel histórico, más incluso de lo que uno puede llegar a imaginar, ¿no? O sea, vivimos como vivimos gracias a la cultura griega. Sí, realmente eso es una de las cuestiones que más nos atraen cuando nos adentramos en la civilización griega, que encontramos que ahí están las raíces de cada una de nuestras instituciones, de nuestras costumbres, de nuestra forma de ser, nuestro ideario, todo parte de ahí, y en concreto de esta misma zona, de Asia Menor, porque aquí en Jonia fue donde se creó la verdadera revolución intelectual en la historia de la humanidad, o por lo menos en esta parte a la que llamamos Occidente. Y es cuando, al final de la época arcaica, ya en el siglo VI a.C., nacen lo que hoy en día llamamos filósofos presocráticos, y fueron los primeros, tales Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, fueron los primeros que hacen un intento proto-racional para intentar explicarse el mundo empleando la inteligencia. Es decir, hasta entonces, pues todas las civilizaciones del pasado tenían que explicarse los fenómenos atmosféricos, los fenómenos naturales, uh-huh. las catástrofes por medio de, por una razón, de mitos, de dioses. Solamente a partir de entonces se intenta emplear la razón. Es una herramienta poderosísima que, en conjunción con la escritura que entonces acababa de llegar de Fenicia, da lugar a que el pensamiento racional pueda ir evolucionando y que por primera vez podamos dar el salto del mito a los... En ese contexto cuando, uh-huh. cuando llega Heródoto. De hecho, bueno, si hoy nos hacemos la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, si tenemos, aunque sean diferentes, pero y una idea de democracia diferente a la que había en Grecia, ¿no? Lo que tenemos ahora nosotros, uh-huh. Si tenemos todo un sistema político, o sea, todo es gracias a esta época, además, precisamente a este lugar, en Jonia, ¿no? Ahí nace todo. Sí, el sistema político que llamamos democracia, pues se desarrolla un poco después en Atenas, uh-huh. ya en el siglo V antes de Cristo, y nuestras instituciones actuales tienen mucho más que ver con el republicanismo romano que con la democracia radical sin representantes de por medio que había en Atenas. Y en esto Heródoto también es alguien sublime. Él, a lo largo de su obra, va desarrollando las diferentes formas de gobierno uh-huh. que existen para las sociedades, la oligarquía, la aristocracia, la monarquía, la democracia. Y él, lo que después de narrar cada una de ellas, lo que dice es que ninguna es mejor que otra, sino que cada sociedad, en función de sus circunstancias y del momento histórico en que esté, debe darse una u otra sin haber primacía de ninguna de ellas. Eso sí, lo que para él es indispensable es la isonomía, la igualdad de todos ante la ley. Es decir, que cada sociedad se dé las leyes que se quiera dar, pero que todos los ciudadanos sean exactamente iguales ante esa misma ley. Bueno, como es un libro de viaje, ya has citado algunas de las ciudades donde estuviste. ¿Qué nos vamos a encontrar en Caria? ¿Qué vestigios antiguos va a poder disfrutar todo aquel que lo visite? Bueno, en Caria se encuentra la antigua Halicarnaso con su teatro, con sus restos del mausoleo, con sus vestigios de la muralla que estuvo asediando Alejandro Magno. En un lugar precioso, es un entorno parecido al que pueda ser el de la Costa Brava, aquí en la península ibérica, con esos entrantes salientes, con esos bosques, con esos pinares, y sobre todo ese ambiente cosmopolita. Cuando yo me trasladé allá para redactar y preparar esta crónica de viajes, pues no me podía esperar encontrar unos contrastes tan abrumadores. Y tampoco me podía encontrar un protagonista que para mí fue inesperado. Y ese protagonista se llama Turquía. Es decir, yo iba a la antigua Hélade. Pero claro, en estos 2.500 kilómetros que recorro, ¿sí? pues te encuentras unas diferencias abismales entre la Turquía urbana y la Turquía rural. Entre la Turquía del Mediterráneo y la Turquía del interior, que tiene todos los rasgos de la Asia profunda, entre la Turquía europea y la Turquía asiática, entre la Turquía islamista y la Turquía laica. Además, hice el recorrido en un mes de octubre y me coincidió con el Ramadán. Uh-huh. Y te das cuenta de que es una sociedad maravillosa, la gente es aún más amable y más conversadora que en la propia Grecia, que ya es. Pero sobre todo te das cuenta de que es una pieza fundamental en el puzzle geoestratégico. Es totalmente necesario tener buenas relaciones con este país que, tanto en la antigüedad como hoy en día, era y es el puente natural entre Europa y Asia. Somos aliados en la OTAN, pero cuando uno recorre toda la costa jonia de Turquía, en la que, por desgracia, hoy en día está de actualidad por los refugiados sirios, en esos estrechos de mar que hay entre el continente asiático y la isla de Rodas, la isla de Kos, Samos, Lesbos... Bueno, cuando estuviste te encontraste un panorama político un poco diferente, ¿no? Sí, era diferente, pero sí te encuentras que Grecia y Turquía, pese a ser aliados en la OTAN, ¿sí? tienen bases militares que se están mirando de frente, se están observando permanentemente. Y es donde uno toma conciencia de la importancia geoestratégica de Turquía. Bueno, hay un término del que te haces eco, la hibris, ¿qué significa? Conocido también como la ley del ciclo, ¿qué relación tiene con Heródoto? Porque vemos, le comentaba también a Antonio, que curiosamente todos los grandes imperios, exceptuando Grecia y Roma, que también desafortunadamente pues no vive una situación demasiado buena, el resto, en todo lo que es Oriente Próximo, Egipto, grandes civilizaciones hoy en día sumidos en una situación que no es demasiado buena. Esto es cíclico todo. Uh-huh. Si hoy hay una potencia mundial que es Estados Unidos, Alemania, Europa como potencia, cualquier día podemos estar muchísimo más abajo de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Y esto tiene que ver. Sí. Exactamente. En la obra de Heródoto hay una obsesión pedagógica por parte de Heródoto, dado que él está haciendo los preparativos en su primera mitad de su gran obra para, en la segunda, crear una historia universal. Hay una obsesión pedagógica, insisto, en hablarnos sobre la ley del ciclo. Es decir, él, como historiador, contempla la evolución de las grandes sociedades, de las grandes civilizaciones, y ve que ninguna de ellas dura eternamente, sino que todas ellas tienen un auge y una caída. Un auge y una caída, y debemos ser perfectamente conscientes de que esto es aplicable a la sociedad que estamos viviendo. Es un elemento primordial, la hibris, que tú has citado, que es el exceso, la desmedida. Entonces, en su obra nos pone muchísimos ejemplos de individuos y de sociedades que han incurrido en hibris, es decir, han alcanzado cotas que no les correspondían, han ¿sí? querido crecer en exceso, en demasía y demasiado rápido, y por la aplicación de la ley del ciclo, cuando ha llegado el momento del declive, esa caída es mucho más precipitada, proporcionalmente precipitada, a el exceso, la desmedida en que se ha incurrido previamente. Ojalá hubiéramos tenido mucho más en cuenta esta enseñanza de Heródoto y nos habría ido mejor en nuestros días. Bueno, estamos hablando con Antonio Penades de su libro Tras las huellas de Heródoto, crónicas de un viaje histórico por Asia Menor. Un libro que mezcla historia y viajes. En el libro incluyes una fotografía del puerto de Focea, los orígenes de aquellos que llegaron a Ampurias, las raíces de nuestros antepasados más antiguos. No sé, cuéntanos. No sé si conoces Ampurias, sí, sí. Pero Focea y Ampurias son primos hermanos, ¿no? Muy buena pregunta. Focea es un pueblecito marinero que está muy cerca de Esmirna y es uno de los lugares que más me gustaron en este trayecto. Al llegar ahí te das cuenta porque eran en aquella época los mejores marineros que tenía el Mediterráneo y es que no podían hacer más que vida hacia el mar. Para llegar a Focea hay que pasar un puerto de montaña similar al que hay que trazar cuando se quiere acceder a Cadaqués. Una vez en Focea, uno se asombra de que un pueblecito pequeño crearan tal cantidad de colonias y que tuvieran esa capacidad mercantil en el siglo VI y siglo V antes de Cristo. Y efectivamente fueron los primeros que llegaron a Córcega, fundaron Alalia, posteriormente Massalia, la actual Marsella, y posteriormente los masaliotas fundaron Ampurias. Entonces, tal y como has apuntado, de alguna manera, cuando uno está en Focea, pues siente que los orígenes de esto que hoy en día llamamos España, pues está pisándolos, está constatándolos. De verdad es un sentimiento muy intenso. También me has comentado que en este libro se combinan viajes e historia. Esto tampoco es casual, es exactamente lo mismo que hace Heródoto. La obra de Heródoto es una crónica de viajes en su primera mitad, ¿sí? Una obra historiográfica, maravillosa, objetiva, en la segunda mitad. Lo que yo intento hacer aquí es ir mezclando ambos géneros. Es una crónica de viajes, yo voy contando mi viaje. Pero este viaje solamente tiene verdadero interés para los demás, tanto en cuanto el verdadero protagonista no soy yo, sino que es Heródoto. De manera que cada 8 o 10 páginas voy retrotrayéndome 2.500 años atrás. Es decir, voy contando mi viaje y voy contando cómo era el mismo lugar que estoy visitando en la época clásica y qué fue lo que Heródoto vio, presenció y pensó sobre lo mismo, sobre el mismo lugar y los mismos hechos que yo estoy viendo. Bueno, el Teatro de Pérgamo a mí me parece espectacular, de hecho aparece una fotografía en el libro. ¿Cómo es la experiencia de visitarlo? Háblanos de tus sensaciones allí. Pues fueron unas sensaciones muy vibrantes. Uno cuando llega a Pérgamo, atraviesa la ciudad de Bérgama, que está abajo, ya sube el puerto de montaña y se encuentra pues con la Acrópolis y con todas las terrazas donde estaban los templos que alcanzaron su esplendor en época romana. Y te encuentras ese esa terraza donde estaba el altar de Zeus, que hoy en día no queda nada y que está todo en Berlín. Berlín. Los únicos visitantes que me encontré ahí, porque tanto en Pérgamo como en casi todos los demás sitios arqueológicos que recorrí... He visto que hay poca gente en las fotografías. Estuve totalmente solo. Uh-huh. Justamente ahí me encontré unos alemanes y les decía, pero bueno, ¿qué hacen ustedes aquí si lo tienen todo allá? Y luego lo más maravilloso es asomarse al teatro y ver la pendiente que tiene, impresionante, que piensas, aquí me tropiezo y aparezco en el río que atraviesa. ¿Verdad? Casi como una pirámide maya, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, Heródoto no creo que subiera arriba, pero sí que el trayecto de Jerjes pasa por debajo de Pérgamo y, por supuesto, no pude evitar desviarme. Bueno, y sin duda la foto más curiosa que aparece en el libro es la del teatro griego de Asos con unos espectadores de excepción, ¿no? Sí, Asos ya estaba camino de Troya. Y Asos se encuentra también en el Egeo, mirando a Lesbos, a la isla de Lesbos. Es un lugar, es un puertecito marítimo precioso, es un lugar donde vivió Aristóteles, es un lugar con mucha historia. Y arriba en la Acrópolis estaba el templo de Atenea, que solamente quedan los cimientos. ¿Sí? Y hay un teatro maravilloso que se asoma al mar y a la isla de Lesbos. Entonces, pues bueno, también ahí estuve totalmente solo. No del todo, sino que me encontré un rebaño de cabras que estaban comiendo los matojos que crecían entre los sillares del teatro. Esto por una parte, pues lamentas que el pueblo turco en general tenga tan poco aprecio, tan poco interés sobre los restos arqueológicos de las antiguas ciudades griegas que poblaban este litoral. Solamente tienen interés de verdad cuando hay un interés turístico, como puede ser el caso de Troya o sobre todo el caso de Éfeso. Pero por otro, pues bueno, pues es una maravilla encontrarte ahí solo y tienes ese halo romántico que podemos apreciar en las estampas, en los grabados decimonónicos, cuando aún casi no se habían descubierto los sitios arqueológicos. Bueno, antes de comenzar el viaje ya conocías a Heródoto, te habías documentado, lo tenías perfectamente preparado, pero tras terminar el viaje, ¿cuál es la enseñanza principal que sacaste de todo ello y de Heródoto? ¿Qué te sorprendió? Pues efectivamente, yo conocía perfectamente la obra, de hecho el trabajo de investigación en historia antigua lo hice sobre el pensamiento de Heródoto a través de su obra y tenía mis dudas de que me fuera a aportar algo, desplazarme geográficamente y pisar su mismo suelo. Pero una vez ahí, de verdad, descubrí que me pude acercar mucho más a su pensamiento, a sus planteamientos, a su obra. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que esto fue un viaje en solitario. Estuve 15 días con un Renault Clio alquilado. En este periodo de tiempo no hablé absolutamente con nadie, lo cual en sí es como una catarsis, es un elemento muy positivo. Eso sí, conforme van pasando los días ya se va haciendo pesado, y estuve esos 15 días de verdad con él, con su obra, metido en su mente, y de verdad se me disiparon todas las dudas, porque sí que pude experimentar un acercamiento total a su obra y a su mirada respetuosa, su mirada asombrosa, esa voluntad de recorrer gran parte del mundo conocido solamente para hacer acopio de conocimientos y para poder ensanchar más aún los horizontes y para poder tener una mayor perspectiva global de la actualidad y de la historia. Eso es lo que hizo Heródoto, ejercer su oficio, tal y como comenta Kapuscinski en su obra Viajes con Heródoto, ¿sí?, ejercer su oficio con la máxima honestidad posible, para ello ejerciendo la capacidad de empatía al máximo y para ello recabando todos los datos posibles y siempre tramitándolos con el máximo respeto. De verdad, tuve esas intensas sensaciones a lo largo de estos 15 días y de alguna manera creo que quedan plasmadas esas mismas sensaciones en este libro. A lo mejor a muchos de ustedes les suena chino lo que les voy a decir, pero de verdad, todos aquellos que se interesen por nuestro pasado, por nuestros orígenes, creo que así también se hacen buenas personas. Y además lo enlazo esto con la última pregunta que quería hacerte, porque además de una de tus pasiones, que es la historia, también estás metido en la lucha contra la corrupción política. Estaréis desbordados ahora, ¿no? Sí, tenemos mucho trabajo, sí. Bueno, realmente no es un trabajo, es una dedicación cívica a la que me dedico desde hace 3 años, cuando, por el motivo de que uno de mis hijos es haitiano, y descubrí que en mi ciudad, en Valencia, pues había una trama delictiva que se quedó con parte de los fondos de cooperación internacional que iban destinados al tercer mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me personé como acusación popular. Son 3 piezas separadas. La primera ya se celebró el juicio y tenemos a 7 personas encarceladas. Y bueno, aún queda la fase de instrucción y los 2 juicios de las otras 2 piezas separadas. Cuando me percaté de que una acusación popular bien llevada puede complementar muy bien a una de las mejores instituciones que tenemos en este país, como es la Fiscalía Anticorrupción, ¿sí?, quise crear una asociación que se llama Acción Cívica contra la Corrupción, para que otros abogados de cualquier punto de España puedan hacer exactamente lo mismo, pero ya no a título individual como yo, sino en representación de esta asociación. Y bueno, pues ahí estamos, con muchísimo trabajo, pero creyendo en lo que hacemos, creyendo en que la sociedad civil debe recuperar muchos espacios que han sido invadidos por la clase política, y además viendo de cerca que no son casos puntuales de corrupción lo que ha habido en este país, sino que en muchos casos ha sido un verdadero saqueo, y que debemos hacer cuanto está en nuestras manos, uh-huh, sin ninguna intencionalidad política, de forma aséptica, constructiva, pero eficaz, utilizando una herramienta que tenemos al alcance de todos, como es el derecho. Bueno, sin vergüenzas, ha habido siempre a lo largo de la historia. Tu página web es antoniopenades.es.com. Punto es. Y la página, por aquellos ya que nos hayan escuchado y tengan algo que decir en cuanto a corrupción política, si quieren, la página de la asociación. Es acción-cívica.org. Ahí está explicado todo perfectamente. Muy bien, pues si tienen alguna duda, ahí pueden contactar con ellos. Y a Antonio Penader le damos las gracias, que ha venido a hablarnos de su libro, que engloba viajes e historia tras las huellas de Heródoto, crónicas de un viaje histórico por Asia Menor, de la editorial Almuzara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, y enhorabuena por este programa. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea, en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días, y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que busca sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. 91-355-5522. Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, 1863. Gettysburg. Seguro que conocen ustedes la serie de televisión, yo era muy pequeñito, Norte y Sur, con Patrick Swayze. Pues seguro que a los que se acuerden vamos a tratar algo relativo a lo que pudieron ver en aquella serie. Todo se ha dicho más cinematográfica, pero bueno, aquí nos vamos a ceñir a la historia pura y dura, porque está con nosotros Javier Beramendi, director de cabecera de Despertaferro. En este caso nos viene a hablar, pues ya lo anunciaba yo, de Gettysburg 1863, es el número 20 de Historia Moderna. Javier, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Nada, a vosotros. A ver si te acuerdas tú de la serie de televisión Norte y Sur. No puedo decir que era jovencito, no cuela. Bueno, ponnos en situación. La batalla de Gettysburg tuvo lugar en los años centrales del conflicto que enfrentó a Estados Unidos, el norte contra el sur. ¿Cómo da inicio el conflicto en líneas generales? ¿Cuáles son puntos a destacar hasta llegar a la batalla que hoy nos ocupa? Sí, pues bueno, intentando ser breve, efectivamente es un conflicto que se inicia por motivos, bueno, tanto políticos como sociales. Tenemos la cuestión de la esclavitud, tenemos la cuestión de los derechos de los estados, y estalla la guerra pues a raíz del bombardeo del Fuerte Sumter, y a partir de aquí, bueno, pues cada ejército va organizando sus milicias, porque realmente son mayoritariamente tropas de milicias, y van sucediéndose las primeras batallas, muy torpes al principio, como la primera del Bull Run. Y sobre todo, pues se van diversificando los escenarios, ¿no? Podemos hablar básicamente de uno en el este, en la costa atlántica, entre los montes Apalaches y el Atlántico precisamente, que es donde están las dos capitales, Richmond y Washington, y otro en el oeste, centrado por un lado en el cauce del río Mississippi y por otro en el cauce de los ríos Cumberland, Tennessee, sobre todo en la parte, digamos, justo al pie de los Apalaches, al otro lado de las montañas. Esto, bueno, pues acontecimientos relevantes, sobre todo en el este, que es el más conocido, pues tenemos sobre todo en 1862 toda una serie de batallas en las que el sur pues triunfa de forma magistral. Pues tenemos la campaña del Valle de Stonewall Jackson, la campaña de los siete días en la península, la segunda batalla de Bull Run, en fin, hasta que tenemos, bueno, pues ya entrando en el 63, el ataque a Fredericksburg, la batalla de Chancellorsville. Todo esto son, pues, victorias para la Confederación. Y en ese momento, bueno, pues muy presionada, porque el norte tiene más medios, pues es cuando la Confederación se encuentra en una situación estratégica delicada y tiene que tomar decisiones. Por cierto, que no le he dicho, la música que está sonando, que nos la ha compuesto Daniel Núñez, especial para ahora, es un fragmento de una obra que dura casi 20 minutos, así que le mandamos un fuerte abrazo. Nos centramos ahora en la primavera de 1863, lo tratáis en el primero de los artículos. Los confederados deben decidirse a nivel estratégico. Háblanos de quién era Robert Lee, cuáles eran sus planes y esa elección estratégica. Pero Robert Lee es un personaje singular, es probablemente uno de los, bueno, seguramente es uno de los generales más efectivos de ambos bandos. Bueno, durante la guerra ya se fue convirtiendo en un mito y en un ídolo, sobre todo para el sur. Y después de la guerra, de hecho, bueno, pues lo van a inquietar muy poco, ¿no? A pesar de que ha sido, pues, un general secesionista, el propio gobierno federal lo va a dejar bastante en paz. Y Robert E. Lee es virginiano, de hecho se le había ofrecido al principio de la guerra el mando del ejército de la Unión, que rechaza cuando Virginia decide separarse también. Aquí, pues, influyen muchos factores, ¿no? Es decir, dentro de la compleja situación estratégica que tiene el sur en ese momento, atacado en tres frentes, tanto en el Mississippi como en la zona de Chattanooga, en el Stones River y también en la zona del este, pues Lee aboga por una batalla, por una contraofensiva hacia el norte que sirva para que el norte traiga más efectivos hacia la costa este, de tal modo que la presión disminuiría en los otros escenarios y, sobre todo, pues con la intención de dar una otra derrota sonada para ver si se puede llegar a algún tipo de entendimiento político. Bueno, Gettysburg es un ejemplo paradigmático de batalla de encuentro, así también lo reflejáis en otro de los reportajes. En el caso de los combates de McPherson Wright, ambos ejércitos se enfrentaron sin haberlo planeado antes. ¿Cómo se desarrollan estos combates? Claro, vamos a ver, Lee pretendía enfrentarse al ejército del Potomac, pero ni allí ni en ese momento, ¿no? Él quería concentrarse antes, se entera muy tarde de que los federales han cruzado el Potomac hacia el norte, es decir, que lo están persiguiendo, interponiéndose a la vez entre Washington y él, y entonces, bueno, pues da la orden de concentrar su ejército. Es precisamente uno de los cuerpos, el tercero, el del general Ambrose Powell Hill, el que, bueno, pues manda una serie de tropas hacia Gettysburg, que es un nudo de comunicaciones muy importante. Son alrededor de 11 vías de comunicaciones las que se cruzan allí, con lo cual, bueno, pues es casi el sitio para la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, era muy fácil que allí acabaran topándose unos y otros. Y es lo que sucede, pues, en McPherson Ridge, concretamente, el día 1 de julio, que, bueno, pues esta avanzadilla enviada por Hill para asegurar este cruce de comunicaciones, bueno, está la historia de que iban a por zapatos. Lo cierto es que sí es cierto que había cierto negocio de zapatería en Gettysburg. También es cierto que otras tropas confederadas habían pasado una semana antes por allí y de haber habido zapatos se los hubieran llevado mucho antes, ¿no? Entonces parece que esto queda en el ámbito un poco de la leyenda. Y ahí pues la caballería federal se topa, digamos, los confederados se topan con caballería federal y luego pues los federales van trayendo más tropas y se va organizando un poco la primera fase de la batalla. Que por cierto, aparece un croquis, aparecen muchísimos croquis en la revista. Es complicado aclararse, ¿eh? Porque, madre, tiene su complejidad, para hacerlo ha tenido que ser bastante tedioso, ¿no? Bueno, a mí personalmente me encanta la cartografía y como soy el que se ha encargado de documentar buena parte de ella, no ha sido en absoluto tedioso. No, yo creo que era un número que pedía muchísimos mapas, son 11 páginas los que hemos puesto en total de cartografía y yo creo que es importante. Pero se puede encontrar todo lo que se dice en los artículos, se puede encontrar perfectamente en los mapas. Bueno, tras una pausa en los combates, como el que hablábamos de McPherson Ridge, Howard y Ewell van a adquirir una vital importancia. ¿Quiénes son estos dos personajes? ¿Cómo van a continuar el combate? Porque también se van a generar en torno a ellos cierta controversia, sobre todo Howard, decían que no había hecho lo suficiente en el campo de batalla, entre otras cosas, ¿no? Sí, a mí son dos personajes que me parecen muy interesantes porque se salen un poco de los personajes de primera fila, de los que oímos hablar siempre, pues Longstreet, Lee en el lado confederado, o podemos tener a Dan Sykes o a Josh Gordon Meade, menos conocido, pero sí en el lado federal. Y estos dos personajes, bueno, pues Richard Ewell, que manda el segundo cuerpo del ejército de Virginia del Norte, del ejército del Sur, llega, digamos, desde la parte septentrional hacia el campo de batalla, ¿no? ¿Sí? Si fuera un reloj, podríamos decir que entre las 11 y las 2, ¿no? Es cuando él desciende hacia Gettysburg, y allí se encuentra con el undécimo cuerpo federal, que es el del general Howard. Este cuerpo venía muy acomplejado porque en Chancellorsville se había derrumbado por completo a causa de un ataque sorpresa de los confederados. Además tenía un porcentaje de alemanes muy elevado, con lo cual bueno, pues daba lugar a muchos tópicos racistas, a muchos chistes de este estilo, como que bueno, pues no eran capaces de aguantar, no eran buenos combatientes, etc., ¿no? Howard despliega parte de sus tropas al norte de Gettysburg sin saber lo que se le viene encima. Uno de sus jefes divisionarios, el general Barlow, hace una mala maniobra, es decir, separa parte de su mando también de lo que es el grueso, y cuando Ewell se les cae encima, pues realmente el undécimo cuerpo se vuelve a derrumbar, ¿no? Esto se va a echar mucho en cara a Howard, de que otra vez su cuerpo pues no ha sido capaz, sus tropas no han sido capaces de aguantar el ataque sudista. También es cierto que probablemente fue él el que eligió la posición clave y el que guardó tropas de reserva en esa posición clave, que es Cemetery Hill, que es el lugar que Lee ordena cuando ya hacia el final del día llega al campo de batalla, acaba de entender bien todo lo que ha pasado y empieza a tomar el control de la situación, pues ordena a Ewell que ataque esta posición, pero Lee era una persona muy suave, ¿no?, a la hora de dar órdenes, si a usted le parece factible o si le parece posible. Y Ewell pues no lo ve claro y no ataca, ¿no?, que es donde se le echará también su parte de culpa con los famosos what if siempre a posteriori, que son fáciles. Y si Ewell hubiera atacado, bueno, pues nadie sabe lo que hubiera pasado realmente. Tal vez, dado el estado en que estaban los federales, pues hubiera tomado la posición y tal vez no hubiera habido más batalla, ¿no? Pero el caso es que no lo hizo y tenemos dos días más de juerga. Bueno, precisamente el 2 de julio, segundo día de la batalla de Gettysburg, ¿qué estrategia van a seguir, en este caso Lee, durante este día, y con qué información contaba para planear la actuación de su ejército? Claro, a ver, el 2 de julio Lee, para empezar, como decíamos antes, ya toma el control de la batalla, es decir, bueno, pues ya se acaba la batalla de encuentro, los ejércitos se van desplegando, no tiene todas sus tropas, pero sí la gran mayoría de ellas, y decide que, bueno, pues que si es la posición en la que están los federales, y considerando que si se retira en este momento será malo para la moral y se va a poner en una posición peligrosa, pues decide que la mejor opción es seguir atacando, y lo va a hacer con un gancho de derechas, por llamarlo de una manera, con el cuerpo de Longstreet, contra, bueno, pues el extremo izquierdo de la línea federal. Este extremo izquierdo, él manda a unos exploradores por la mañana, que le indican que en torno a las dos colinas muy importantes, son Little Round Top y Big Round Top, justo al sur de lo que es Cemetery Ridge, la cresta del cementerio, pues allí no hay posiciones federales, y entonces él decide que va a girar por allí y va a atacar de sur a norte, es decir, por retaguardia, a todos estos federales que se habían colocado, como decíamos antes, el día anterior, en Cemetery Hill. Cuando se inicia el ataque, bueno, pues efectivamente aquello está lleno de tropas enemigas, el ataque es muy violento, hay una serie de combates durísimos. De hecho, los nordistas están a punto de ser derrotados en más de una ocasión, es decir, van a estar trayendo refuerzos a este sector de forma constante. Según van llegando, es como arrojar paletadas de carbón en una caldera, ¿no? Es decir, van a ir echando allí tropas todo lo que pueden, y al final del día van a aguantar in extremis, pero bueno, pues los confederados, se puede decir que ahí, en cierto modo, no han conseguido romper las líneas, pero sí que les han pegado por segunda vez consecutiva pues una buena paliza. Bueno, también el 2 de julio habrá un enfrentamiento por hacerse por la Gulf's Hill. ¿Qué importancia va a tener este punto y cómo se van a desarrollar aquí los hechos? Efectivamente, mientras Longstreet atacaba con este gancho de derecha que decíamos, pues en el otro extremo, no voy a decir, pues si no nos liamos con derechas e izquierdas, en el otro extremo de la posición federal, que tiene una especie de forma de anzuelo, ¿no?, que sería la punta del anzuelo, está Gulf's Hill. En Gulf's Hill, que está poco guarnecida en ese momento, pero sí es una altura desde la que se puede dominar, digamos, toda la retaguardia de los ejércitos nordistas, ¿no? Entonces, pues Lee ordena a Ewell que amague primero, es decir, con la idea de que, bueno, pues si se ven amenazados no van a llevar tropas a otros sitios para unirlas a la batalla, ¿sí?, y que cuando vea la posibilidad, pues que ataque, y es lo que hace Ewell, es decir, primero amaga y después ya al final del día, pues lanza una serie de asaltos colina arriba, que los federales consiguen aguantar, pues gracias a que el general Green, había ordenado construir unos parapetos y unas trincheras y unas posiciones fortificadas, un poco de fortuna, pero bueno, que ayudan a que sus tropas pues puedan disparar y puedan contener a los confederados. Sí, nos hablabas que había dos días más de fiesta, hablábamos del 2 de julio, el 3, la conocida como Gran Carga de Longstreet, tuvo consecuencias definitivas para la batalla de Gettysburg, ¿no? Pues sí, el 3 empieza con el final de la batalla por Gulf's Hill, es decir, vuelven por la mañana a combatirse allí. Lo que pasa es que en ese momento los nordistas han traído muchísimas reservas y ya los sudistas no tienen nada que hacer. Y Lee, pues como quien dice, después de haber atacado a la derecha y después de haber atacado a la izquierda, pues decide lanzarse contra el centro, ¿no? Y es cuando organiza la que es conocida como carga de Pickett, que en el número no la hemos querido llamar carga de Pickett, porque Pickett no aportó más que la mitad de los hombres, ¿no? Es decir, ahí hay otros jefes divisionarios como Trimble o Pettigrew, y tropas de otras divisiones, brigadas y cuerpos, y bueno, pues ahora mismo la historiografía está intentando enderezar un poquito esta situación, ¿no?, este nombre que en cierto modo es injusto. Pues fue un avance por el llano, delante de las bocas de los cañones federales. Realmente, bueno, pues, los testimonios de la época dicen que los propios federales ahí en su colina posicionados alucinaron cuando vieron salir a toda aquella gente en el bosque perfectamente formada, pero también, bueno, pues es el momento en que realmente se ratifica la capacidad de la defensiva frente a la ofensiva en este tipo de guerras, con el armamento que ya se tiene, con las necesidades de maniobra que tienen las tropas, y ahí los confederados fueron completamente derrotados, aunque consiguieron colar al otro lado de la línea federal, pues unos poquitos hombres, unos centenares, al final son completamente derrotados, y es cuando Lee entiende que ha perdido la batalla. Es decir, que ese tercer día, después de dos días de victoria, pues ese tercer día sí es una derrota flagrante, y se da cuenta de que, bueno, pues va a tener que retirarse. Bueno, ¿cuál podemos decir que fue el saldo de Gettysburg y qué consecuencias va a traer? Claro, decíamos en ese momento, además se ve muy bien, como decía, la importancia de la defensiva, ¿no? Cuestión de bajas, son muy similares en los bandos, 22.000 confederados, 23.000 federales, más o menos. ¿Qué pasa? Que los confederados tienen casi 5.000 muertos, y luego si no estamos hablando de heridos y desertores, desaparecidos, capturados, y los muertos federales pues se reducen casi a la mitad. Entonces, esto es importante no solo ya por las propias cifras, que obviamente pues para el que se ha llevado el balazo la cifra es importante. Si hubieran sido uno menos, pues igual no me hubiera tocado. Pero de cara, digamos, a la logística puramente militar, eran bajas muy igualadas, pero que los confederados no se podían permitir por su fuerza poblacional y por sus recursos, y los federales sí, ¿no? Entonces, además de que no son capaces de conseguir su objetivo, pues sufren unas bajas que tampoco, que las lastrarán mucho el ejército de Virginia del Norte, que de hecho no volverá a ser el mismo durante lo que queda de guerra. Bueno, ya lo hemos dicho antes, pero volvemos a repetirlo, un número muy trabajado a nivel cartográfico. Van a encontrar ilustraciones en cada uno de los artículos, prácticamente. Sí, bueno, eso trabajamos mucho también el tema de ilustraciones porque es importante. Y ilustraciones. Vamos mapas. A encontrar mapas y croquis, digo ya. Sí, es una batalla compleja y yo creo que los mapas son muy importantes para poder entenderla bien. Bueno, y ya por último decir, el próximo día que vengáis a hablar aquí de con la cabecera de Historia Moderna, nos vamos hasta conocer el ejército ruso, ¿no? Pues sí, nos iremos a Rusia, 1812, la invasión napoleónica. Mientras tanto, ya pueden ustedes comprar en sus kioscos o a través de la página web de Despertaferro este número 20 de Historia Moderna dedicado a Gettysburg, 1863. Ha estado con nosotros Javier Beramendi, que es director de cabecera de Despertaferro. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Nada, a vosotros, David. Un fuerte abrazo. Clio Revista de Historia número 172, Star Wars, la saga nace en la historia, Ravensbrück, el mayor campo de concentración nazi para mujeres, Otzi, el hombre de hielo cumple 25 años y reescribe la edad del cobre, Carmen Moragas, la amante republicana de Alfonso XIII, Vicente Blasco Ibáñez, reportero en la Gran Guerra, historia de la cartografía náutica española, Els Vilars, de Arbeca, la Troya ibérica. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia 172. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hoy en día las empresas han desarrollado artilugios con los que poder colgar de las paredes cuadros, fotografías y adornos sin la necesidad de hacer grandísimos agujeros. Cuelga fácil o no más clavos son algunos ejemplos. Pero cuando de verdad queremos colgar algo que resulta pesado, que nos dé garantías de que no se va a caer, recurrimos a lo de siempre. Agujero con la taladradora, taco y tornillo. Pues de esto nos va a hablar hoy Gemma García Ruiz Pérez en esta nueva entrega de Historia de las Cosas. La historia del tornillo y del taco. ¿De dónde vienen sus orígenes? Escuchen. Puestos a decorar las paredes, nunca viene del todo mal conocer un poquitito mejor la historia del tornillo, porque además, y para colmo de bienes, no tiene desperdicio, se lo prometo. Siempre habla así, o es que hoy se ha esforzado para caerme bien. En fin, aunque algunos historiadores creen que su autoría corresponde a los egipcios, la gran mayoría sostiene que fue Arquitas de Tarento quien en torno al 400 a.C. inventara no solo la polea, sino también el susodicho tornillo. Años más tarde, Arquímedes perfeccionaría el artilugio en cuestión e incluso lo utilizaría para inventar el torno, que como saben, no es más que un tornillo sin fin. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! Entrados en la Edad Media, el tornillo tampoco sirvió solo para colgar cuadritos. ¡Qué va! De hecho, existía por entonces un método de tortura llamado las empulgueras o aplastapulgares, que consistía precisamente en utilizarlo para estrujar los dedos de la víctima entre dos soportes de metal. ¿Sabe? Nunca he entendido las sofisticadas torturas. Con lo fácil que es provocar un dolor que un hombre no pueda soportar. Menos mal que llegado el Renacimiento, la imaginación humana se usó para otros menesteres, un poquitito menos sangrientos, como relojes y demás construcciones mecánicas, entre las que también destacan, todo hay que decirlo, las máquinas de guerra. Pero oye, también se tiene constancia que el mismísimo Leonardo da Vinci gestó por entonces una suerte de taladradora que, sin embargo, no tuvo verdadero uso hasta llegada la Revolución Industrial. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Bueno, tampoco es para ponerse así. Siglos más tarde, a mediados del XIX, el ingeniero inglés Wiswar y el estadounidense Sellers definieron los modelos de roscas de uno y otro lado del Atlántico, y así siguieron las cosas hasta que en 1946 la Organización Internacional de Normalización unió ambas en lo que hoy conocemos como la llamada rosca métrica. Pero como todos saben, de poco sirve un tornillo en la pared sin un buen taco que lo acompañe. La historia del taco es bastante más reciente. Fue inventado en 1910 por el ingeniero John Joseph Rawlins, y lo curioso del asunto fue cómo lo hizo. Todo comienza con un encargo del mismísimo British Museum, que lo contrató para realizar la instalación eléctrica del edificio. Eso sí, con la premisa de que este sufriera el menor daño posible en sus paredes. Sí, lo entiendo. Hacerlo no fue tarea fácil. Hasta entonces, el método para fijar un objeto a la pared consistía en hacer un gran agujero, taponarlo con una pieza de madera y argamasa, y finalmente atornillarlo a la madera. Pero John, dispuesto a cumplir su encargo a rajatabla, se devanó los sesos y diseñó algo muchísimo mejor. Un primer prototipo de taco que consistía en una estructura hecha de fibras de yute y de adhesivo. Terminando ya esta fase, ahí la tenemos ya. Con el dedo, que es mío. Es tuyo, vale, perfecto. Muy bien, además has hecho que monte una pieza sobre la otra 20 centímetros. Como me has dicho, Cristian. Qué bien me lo estás haciendo. En cuanto al modelo actual, vamos, el que todos tenemos en mente y que consiste en un anclaje de expansión de plástico, llegó un poquitito más tarde, en concreto, medio siglo. Su autor se llama Arthur Fischer, y desde luego el alemán tuvo una buenísima idea. Desde 1958 hasta ahora se han vendido más de 25.000 millones de tacos en todo el mundo. Lo único que tenemos que hacer es coger el teléfono y repetir las palabras que os he enseñado. Y os haré más ricos que el director general más poderoso de los Estados Unidos de América. Pero la cosa no queda ahí. El taco tuvo tantísimo éxito que llegó incluso a bautizar con su nombre a una conocida comida mexicana, que consiste en una tortilla enrollada y repleta de cosas riquísimas. Y sí, también un modo de cortar jamón, una pieza que llevan en la suela los jugadores de varios deportes, los años que vamos cumpliendo y hasta más de una palabrota. ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Has dicho? Nada, nada, ya me callo. Eso sí, por favor, la próxima vez que se pongan a colgar algo de las paredes, mucho cuidado con armarse el taco. Y si no, ya saben, cuando la superficie lo permite, siempre les quedará la sana opción de usar una chincheta. Despertaferro Moderna 20, Estados Unidos, 1863. En el segundo año de la Guerra de Secesión, el afamado ejército confederado del general Lee marcha hacia el norte, hacia el encuentro decisivo. Este mes, en Despertaferro Moderna, revive las maniobras, las cargas y el fuego de los mosquete que hicieron legendario el campo de batalla de Gettysburg. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Si no supiera de qué va el libro, diría que nos vas a hablar de una historia de amor. A lo mejor nos traes hoy una historia de amor, no lo sé. Irene, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué es? Pues esta música. Sí, la música es la banda sonora de la película de Walt Disney, Atlantis, sobre el descubrimiento de la Atlántida. Ah, ya entiendo yo. Bueno, pues a ver, cuéntanos, que por cierto, ya está la foto subida de Irene, que van a encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, @agorahistoria, y en facebook.com/agorahistoria, pero bueno, ahí van a ver la foto de Irene con el libro. Pues nada, el libro es El resurgir de la Atlántida, es de Thomas Grinias, y la editorial es La Factoría de Ideas. Un nombre muy bonito para una editorial, yo creo. Bueno, con ese título seguro que mezclamos un poco historia y imaginación, bastante imaginación. Mucha, ¿no? Muchísima imaginación. Este Thomas Grinias es un escritor estadounidense, que nació en Chicago, y precisamente es conocido por sus investigaciones sobre la Atlántida, y uh-huh. tiene tres novelas. Esta es solamente la primera de tres novelas sobre el tema, ¿no? Sobre el descubrimiento de la Atlántida. Las tres son de la Atlántida. Las tres. Este es El resurgir de la Atlántida, la segunda es La profecía de la Atlántida, y la última, El apocalipsis de la Atlántida. O sea que le ha gustado a este autor la Atlántida. Le ha gustado, exactamente. Entonces, bueno, partimos de la base de que hay un género, quizás, literario, que se ha dedicado pues a hablar sobre los misterios históricos, ¿no? Como fue, por ejemplo, la del Código Da Vinci, ¿no? Uh-huh. Que un poquito causó el boom de este tipo de novelas de, bueno, pues vamos a levantar un misterio e intentar explicarlo con argumentos históricos. Lo que pasa es que, claro, da mucho pie a argumentos poco creíbles o que, bueno, que no pueden mezclarse tanto, ¿no? Y es el caso de esta novela. Que, bueno, la idea es interesante, ¿no? O sea, en la Antártida lo que ocurre es que hay un terremoto glacial que se traga un equipo de científicos, ¿sí? Y que deja al descubierto un monumento que al parecer es muchísimo más antiguo de lo que dicen que, bueno, que tiene la edad humana, ¿no? Entonces, pues enseguida las grandes potencias del mundo, como Estados Unidos o el Vaticano, pues empiezan a decir, bueno, pues ¿qué es esto? No vaya a ser que este monumento nos delate o cuente algo que no nos interesa, ¿no? En el caso de la Iglesia. Entonces, cada una de las potencias va a mandar a un arqueólogo o, en el caso del Vaticano, a una científica y también a una monja a investigar uh-huh. sobre el monumento y sobre el origen de ese monumento y, bueno, a desvelar el misterio. Entonces, bueno, la idea es interesante, hay argumentos también, bueno, pues creíbles, ¿no? Pero luego, a mi parecer, la novela está contada a un ritmo muy, muy rápido, demasiado intenso. En dos días pasan muchas cosas, creo que no es acertado la forma de contarla. Y luego los personajes son un poco estereotípicos, ¿no? El bueno, el blanco bueno, el musulmán moro malo, la monja que tuvo una aventura con un arqueólogo y que luego tiene un hijo. Son unos personajes que la verdad es que pues quedan un poco planos, ¿no? O sea, que la historia van todos a ver ese monumento y en torno a todos esos personajes que envían es la trama gira en torno a ellos, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que las subtramas que ligan a los personajes tampoco están muy bien contadas, tampoco presentan mucho interés y luego hay una... A lo largo de las páginas el autor va aportando unas pistas sobre este monumento y sobre el descubrimiento de la Atlántida, la ciudad perdida, pero luego esas pistas tampoco sirven para mucho luego. Entonces, el problema un poco de esta novela yo creo que es demasiado, demasiado ambiciosa. Mezcla los alienígenas con las religiones, mezcla demasiadas cosas. Entonces, bueno, es verdad que hay lectores que lo que quieren es evadirse completamente de la realidad y coger una mínima cosa histórica y de ahí irse a ¿y mundos... ¿Y centra la Atlántida en algún sitio concreto? No se puede desvelar, ¿no? No, en la Antártica, bueno, va diciendo alguna pista de si pudo ser, no pudo ser, de aquí, pero claro, los argumentos que da... ¿Son lugares visitables por los humanos normales o no? Algunos sí y otros no. O sea, no. Exactamente, o sea, da como varias explicaciones uh-huh. Y algunas de ellas pues pueden ser factibles y otras, como el caso de los alienígenas, esas ya... Hombre, para el que nos quiera creer, ¿no? Pues sí, pero bueno, se va un poco de madre el autor, sí. Bueno, pues repítenos el autor, la editorial, el título. El resurgir de la Atlántida, de Thomas Grinias, y la editorial es La Factoría de Ideas. Para que vean que Irene se lee los libros y no siempre dice que son buenos, ¿eh? Que no, cuando no. Tiene que decir que algo no le gusta, lo dice claramente. Pues ya pueden, si a ustedes les ha gustado la historia que cuenta, pues léanlo y nos cuentan si piensa lo mismo que Irene o piensa de forma diferente. Tienen la fotografía de Irene con el libro en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter, @agorahistoria. Pues Irene, que muy bien. Muy bien, nos vemos. Que nos vemos luego en un rato con las efemérides. Muy bien. Thank you. Sobre la vertical de Palomares, dos aviones entraron en colisión, produciéndose una fuerte explosión. Los dos aparatos cayeron envueltos en llamas. Tres de los artefactos transportados por el B-52 fueron recogidos en tierra. Falta por encontrar una parte del material militar secreto que se está recuperando. Este ha sido una cosa bastante grande, pero todo según lo que han contado de radioactividad y todo eso no es cierto. Que ustedes se comen a gusto las gambas que pescan. Oye, ya lo creo. No hace mucho tiempo se ha cumplido los 50 años de la tragedia acaecida en Palomares, en Almería. Concretamente tuvo lugar el 17 de enero de 1966. Cuatro bombas termonucleares, 75 veces más destructivas que la de Hiroshima, cayeron sobre el pueblo citado. Aquello terminó con la contaminación de una amplia zona. Tras los acontecimientos, tanto el Pentágono como la dictadura de Franco impusieron una estricta censura y muchos datos se quedaron en el camino, y ahora el periodista Rafael Moreno Izquierdo acaba de publicar La historia secreta de las bombas de Palomares, la verdad sobre el accidente nuclear silenciada durante 50 años, obra en la que aporta información novedosa que ha estado investigando sobre el asunto, por cierto, editado por Crítica. Rafael Moreno, que es periodista y, como decía, profesor universitario, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches a vosotros por tenerme. Escuchábamos, por cierto, parte del nodo donde hacía referencia a la noticia de las bombas de Palomares. Rafael, probablemente muchos oyentes, los más jóvenes, no hayan escuchado mucho acerca del accidente de Palomares. Otros lo hemos conocido a través de los libros, documentales, y los más veteranos probablemente lo recuerden. Rafael, ¿qué sucedió exactamente aquel fatídico 17 de enero? Pues lo que sucedió fue que un bombardero B-52, un bombardero estratégico americano, de esos que ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos ha desplegado a Corea, volaba de regreso a Estados Unidos con cuatro bombas termonucleares y a la altura de Almería repostó combustible de un avión cisterna que había salido de la base de Morón. Por circunstancias todavía no del todo aclaradas, los dos aviones se accidentan, se estrellan, el cisterna se prende y explota, y el bombardero se rompe en mil pedazos y las cuatro bombas termonucleares caen sobre Palomares. ¿En su momento qué repercusión tuvo en los medios de comunicación? Bueno, fue una noticia mundial. Estuvo en las primeras páginas de todos los periódicos, de todos los noticieros, incluso en los organismos internacionales hubo denuncias y fue objeto de repercusión mundial a todos los niveles. Uh-huh. ¿Y cómo se vivió el accidente, ya no solo en el propio pueblo, sino en el resto de España? Bueno, el momento en que se produce, en 1966, es un momento muy especial. Entonces, en este sentido, el gobierno de Franco pues intenta minorizar y aplacar cualquier repercusión del tema, e intenta tranquilizar a la opinión pública y en concreto también a Estados Unidos. Por tanto, la política dentro de España fue claramente la de reducir su impacto. Sin embargo, la prensa internacional, enseguida los corresponsales estadounidenses y europeos, enseguida se dieron cuenta de la gravedad. Estamos hablando del accidente nuclear más grave de toda la Guerra Fría, el más grave hasta Chernóbil, y por tanto enseguida descubren que hay involucradas armas nucleares que se han perdido y que al menos en un principio no se sabe si han producido una gran contaminación. Bueno, hay un hecho curioso, y es que de alguna forma colaboraron ingenieros americanos con lugareños que localizaron las bombas sin necesidad de grandes cálculos matemáticos y ordenadores como hacían los americanos, y fue algo que ocurrió. Había cierto escepticismo por parte de los americanos en torno a la información de los lugareños, ¿no? Sí, lo que ocurre es que tres de las bombas caen en tierra, son relativamente rápidamente se identifican con la ayuda de los habitantes de Palomares, y una cae en el agua. Pero cuando cae en el agua, uno de los pescadores locales que estaba faenando en las zonas enseguida dice que él ha visto caer unos objetos y parece, bueno, por la explicación que da, que uno de ellos debe ser una bomba. Sin embargo, los estadounidenses no le toman en cuenta, se traen a los mayores científicos y a los mayores matemáticos, utilizan en ese momento los ordenadores más potentes para hacer los cálculos de las trayectorias previsibles de la bomba. Después de casi 5 semanas de no encontrarla y cuando ya el nerviosismo empieza a ser enorme, tanto en la Casa Blanca como en España, pues deciden volver al pescador, que se llama Simon Orch, y este, sin radares, sin ningún tipo de instrumentación, le lleva exactamente al lugar donde él dice que ha caído la bomba. Y ante la sorpresa de los estadounidenses, hacen una prospección con unos mini submarinos y la encuentran. Uh-huh. Y Simón se convierte en una celebridad, claro, el ingenio español frente a, bueno, pues el tecnicismo y la tecnología de los americanos, y ganamos los españoles porque somos también pues más inteligentes. Era un poco el discurso del momento, ¿no? Uh-huh. Rafael, ¿de qué forma tanto el Pentágono como Franco intentaron silenciar todo lo que rodeaba el accidente? ¿Qué medidas tomaron? Bueno, lo primero que hicieron fue acordonar la zona. No se permitía el paso ni la información sobre el terreno. También se aplicó una censura completa en lo que son los medios españoles. El Pentágono determinó que no iba a confirmar ni a desmentir que estaba involucrado armas nucleares, a pesar de que era evidente. Entonces, bueno, pues es muy curioso ver a los portavoces estadounidenses de esa época cómo no pueden hablar de armas nucleares. Hablan de artefactos, de objetos perdidos, buscan ahí miles de artimañas para no reconocer el tema. Incluso Estados Unidos en un momento determinado se da cuenta de que tiene que cambiar un poco la política informativa y propone al gobierno de Franco, a través del general Muñoz Grandes, que sea un poco más abierto, y el Muñoz Grandes, el general, pues dice que no, que tiene que seguir el cerrajón completo sobre la información. Y a partir de ese momento, pues casi todos los datos, los informes han estado prácticamente pues silenciados, ¿no? Uh-huh. Bueno, tal vez por ese silencio, ¿no? Surgieron rumores, leyendas urbanas, pero la población sabía que estaba ocurriendo algo. Prueba de ello es una canción que hemos rescatado. Vamos a escuchar un fragmento. Es una versión de La Chica Yeye y vamos a ver lo que dice. No te quieres enterar que la bomba va a explotar. No te quieres enterar que el porte de portar porque tú no te caso ni le temes a la radioactividad. Bueno, porque no le temes a la radioactividad, no había mucho miedo, pero algo se sabía, ¿no? Sí, bueno, aquí hay que entender un poco primero la idiosincrasia de la gente de ese lugar, y luego un poco la campaña que monta Franco con el famoso baño de Fraga para calmar y para decir que no pasaba nada. Entonces, claro, la gente un poco de ese lugar, una de las zonas más deprimidas de España en esa época, pues si ve al ministro de Información bañándose y no teniendo problemas, pues asume que tampoco tiene que preocuparse, ¿no? Y por tanto sí que había toda una sensación de leyendas también urbanas, porque siempre ha habido algún problema sobre si habían dejado algo enterrado, otros hablaban de otras cosas, ¿no? Que en el fondo pues no eran ciertas, no son ciertas la mayoría de ellas, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar, al hilo de lo que nos contaba, otro pequeño corte en la que se daba la información también en el nodo sobre la famosa fotografía y la escena, que es una son imágenes de Fraga bañándose. El pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento. Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Bueno, la foto más famosa del accidente no es ninguna donde aparezca ni una bomba, ni ninguna en la que aparezca Franco, cualquier integrante del gobierno americano. Es donde vemos a Fraga dándose un baño del mar, demostrando que todo estaba en perfectas condiciones. Rafael, ¿la foto se hizo realmente allí? ¿Qué historia hay tras esta instantánea? Vale, yo cuando empecé a escribir el libro me preguntaba si podía ser capaz de encontrar algo nuevo sobre la foto, porque la foto hoy es un icono, ¿no? Un icono del siglo XX. Y al final, pues sí, como todo lo relacionado con Palomares siempre tiene algún lado oscuro. Entonces he encontrado cosas, por ejemplo, que realmente a quien se le ocurre esto de bañarse no es a Fraga, sino que es a la mujer del embajador estadounidense, que había trabajado en departamentos de marketing de multinacionales como Pepsi, y entonces que le dice al embajador: aquí lo que tienes que hacer es mostrarlo, hacer un gesto, más que portavoces o comunicados de prensa. Y el embajador se lo propone a Fraga, y Fraga enseguida compra la foto de salir, de hacer allí el show, ¿no? Yo lo llamo el happening político, ¿no? Y luego también otra historia, una leyenda urbana que hay por ahí, es que no se sabe muy bien dónde se bañaron. Y luego yo un poco creo que quiero entender por qué, porque al final no se produjo un baño, sino que se produjeron dos baños. Uh-huh. El embajador se bañó a primera hora del día en la zona del parador de Mojácar, porque el ministro no había llegado y había ya periodistas que le esperaban, Y luego, un poco después, de pronto alguien le dice que ya ha llegado el ministro en otra zona, en Quitapellejos, en la playa de Quitapellejos, y entonces él sale corriendo, pero como ya se ha vestido, tiene que pedirle prestado un bañador a un buzo americano que está en la zona, se lo pone y se vuelve a bañar con Fraga, en la que ya son las imágenes famosas que tiene el nodo y que, bueno, que recogen todas las televisiones del mundo. Uh-huh. Por otro lado, en el libro también se habla del programa Indalo. ¿En qué consistió este programa? Pues el programa Indalo es el compromiso que tiene Estados Unidos con España para iniciar un seguimiento tanto medioambiental como de salud pública de toda la zona, y que se firma incluso antes de que la última bomba es recuperada, en febrero del 66, y que está activo hasta hoy. Por tanto, al principio se le quería haber llamado Proyecto Palomares, pero alguien con buen criterio dijo, no, vamos a estigmatizar al pueblo con la energía nuclear, entonces por eso busca el nombre de Indalo. Uh-huh. Y las medidas que se tomaron en su día fueron las adecuadas, porque se habló, ya nos lo comentaba, ¿no?, que simplemente se enterró y que todo el partículas nocivas siguen ahí. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues esa es una parte, yo creo, de las más valiosas del libro, donde yo he podido reconstruir con los documentos que he tenido todas las negociaciones que en su momento mantienen los científicos españoles y los científicos americanos y las autoridades militares de ambos países, ¿no? Y donde queda absolutamente palpado y claro que en su momento, en la primera limpieza de Palomares, no se limpió todo. Se dejaron restos que son los que ahora todavía existen, y por eso ahora ahí se ha reconocido que es necesaria una segunda limpieza de Palomares. Por ejemplo, hay una zona donde cayó la bomba 2, que como era una zona un poco montañosa, no era posible limpiarla de la misma manera, con la misma intensidad que otros lugares. Y al final hay un documento donde se dice que los españoles aceptan que la limpieza no sea completa. O, por ejemplo, en otras zonas lo que hacen es voltear la tierra, por eso hay muchas imágenes con tractores. Lo que hacen es la tierra que está contaminada, la entierran a entre 20 y 30 centímetros de la superficie. Y esa tierra, posteriormente, con el paso del tiempo, los propietarios la han utilizado para usos agrícolas y inmobiliarios, y por tanto esa contaminación que estaba enterrada ha salido a la superficie. Uh-huh. Bueno, hay que dejar claro que, exceptuando la tripulación, a pesar de la importancia de este accidente, no hubo ningún muerto, ni que se sepa ningún herido, ¿no? Sí, esto es, bueno, aparte murieron 7 personas, los miembros del tanquero y 2 del bombardero, pero absolutamente de manera mágica, ninguna persona ni ningún animal en el suelo resultó ni muerto ni herido. El párroco del momento decía que Palomares había sido tocado por la mano de Dios, lo había protegido la mano de Dios, porque es sorprendente. Por ejemplo, restos enormes del avión cayeron a metros de la escuela donde estaban los niños en el aula, ¿no? Pero no hubo ningún muerto. Y posteriormente tampoco hay constancia que haya ninguna persona que haya muerto directamente relacionado con la contaminación que allí se ha dejado. Uh-huh. Bueno, escuchábamos en ese documento del nodo, en el momento de los hechos, cuando unos pescadores decían que no tenía ningún problema, que ellos seguían tomando las gambas. Hoy nos ha contado de alguna forma la información oficial, pero la gente del pueblo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué piensa? Bueno, la gente del pueblo en la mayoría quiere ser positivo y quiere mirar en el futuro, y la mayoría de ellos te dicen que, bueno, que ellos siguen viviendo más o menos igual. Solamente aquellos que han sido afectados directamente, aquellas, tengamos en cuenta que el gobierno español ha tenido que expropiar alrededor de 40 hectáreas, que ha demostrado que ha confirmado que siguen contaminadas, pero el resto de la población intenta no pensar en el pasado, sino mirar al futuro y no dañar un poco todo el desarrollo del pueblo. Lo cierto es que si uno va a la zona ahora mismo, de esa zona costera, la única lugar que no está sobresaturada de desarrollo urbanístico es, curiosamente y precisamente, la zona de Palomares y sus alrededores. Uh-huh. Bueno, y ya para ir concluyendo, el futuro, usted dedica un capítulo llamado Rajoy arranca Obama un compromiso con interrogantes. El futuro de Palomares, ¿cuál podemos pensar que puede ser? Bueno, es muy importante un acuerdo de intenciones que firma el año pasado el gobierno de Rajoy con el gobierno Obama, por el cual Estados Unidos por primera vez se compromete a llevarse a Estados Unidos, al desierto de Nevada, los residuos que se produzcan o que se generen en una segunda limpieza de Palomares. Este creo que es un dato importante. Lo que pasa es que ese acuerdo no es vinculante y hay dudas importantes, primero, sobre cuál va a ser el plazo, en qué tiempo estamos hablando que se va a realizar esa segunda limpieza, cómo se va a realizar y, en tercero, quién lo va a pagar. A partir de ahí, pues hombre, yo creo que todo lo que sí que todo el mundo ve es que al haber aceptado Estados Unidos llevarse la contaminación que aún resta, se abre la puerta a que se haga, a que se logre un final definitivo, una limpieza completa, y que esos terrenos puedan pasar a ser a tener un uso que pueda beneficiar pues al pueblo y a los habitantes de la zona. Algunos hablan, incluso el alcalde allí habla de crear un museo, un centro de interpretación sobre la era atómica, utilizarlo positivamente para, bueno, superar los efectos negativos que ha tenido todo el suceso. Uh-huh. Y ya sí, para concluir, una curiosidad. Seguro que a todos los oyentes que vivan en Madrid, que pasen por la Nacional 6, por la zona de Torrelodones, verán una edificación en lo alto de la montaña que pertenecía a Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que era duquesa de Medina Sidonia, gran aficionada a la historia. Ella fue uno de esos daños colaterales porque terminó en la cárcel por protestar por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, hay dos figuras femeninas muy relevantes que tienen una actuación absolutamente reconocible y que hay que señalar. Una es la duquesa Medina de Sidonia, que en el 66 se pone enfrente de los vecinos reclamando pues indemnizaciones y un trato más justo por parte de las autoridades españolas y militares, y que llega a ser detenida por el Tribunal de Orden Público y encarcelada por una manifestación ilegal, no autorizada, por agitar a la población. Incluso en los documentos estadounidenses la llaman la duquesa roja, ¿no? Y luego hay otra mujer muy relevante que ha tenido un papel muy destacado, que es una alcaldesa pedánea de Palomares, Antonia Flores, que teniendo escasamente 26 años, en los años 80, asume nada más ser elegida el compromiso de luchar también por sus vecinos y logra, tras un montón de negociaciones y de reuniones, que por primera vez la entonces Junta de Energía Nuclear entregue a los lugareños los certificados de los resultados de sus análisis médicos, porque hasta ese momento los habitantes de Palomares venían a Madrid para ser revisados a ver si tenían plutonio o no, pero nunca se les daba cuál era el resultado final de esos informes. Y ella, después de un montón de reuniones y de luchas y de protestas, logra que finalmente se entreguen personalmente estos informes médicos, algo que empiezan en el 85, que ya hasta hoy siguen todos los que van a hacer la revisión médica, pues reciben su resultado de ella. Por ejemplo, yo he encontrado documentos que confirman que un total de 119 personas durante estos años han dado positivo a plutonio. Es decir, que han inhalado el plutonio dentro de su cuerpo, aunque a pesar de que no signifique que hayan generado una enfermedad, una dolencia. Sí es verdad también que algunos denuncian que las autoridades españolas han hecho estudios rigurosos sobre cáncer, por ejemplo, que es una de las dolencias más previsibles en este tipo de radiaciones, ¿no? Pero al menos sí que los habitantes de Palomares, que hacen todos los años las revisiones médicas, pues reciben constancia de cuál es su estado de salud. Bueno, pues interesantísimo este trabajo, la historia secreta de las bombas de Palomares, la verdad sobre el accidente nuclear silenciado durante 50 años. El autor es Rafael Moreno Izquierdo, que ha estado con nosotros, y la editorial es Crítica. Rafael, muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros una hora. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches. El turno de Gema García Ruiz Pérez, que fiel a su cita nos acerca las noticias de actualidad del mundo de la historia y la arqueología. Gema, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera de las noticias. Recuperan un gran tesoro expoliado y desaparecido durante más de una década. Un número aún por determinar de antigüedades romanas y etruscas han permanecido escondidas durante 15 años en el puerto de Ginebra, Suiza. Su lugar de descanso durante todo este tiempo, 45 grandes cajas marcadas con el nombre de una empresa que nunca llegó a existir. En su interior, tesoros de un valor incalculable. Hay un poco de todo. Ataúdes etruscos del siglo II a.C., fragmentos de frescos robados de Pompeya, bustos, cerámicas, bajorrelieves y muchos, muchísimos objetos de terracota que fueron obtenidos de diversas excavaciones clandestinas realizadas en Italia. Detrás del saqueo, Robin Symes, un controvertido marchante inglés asociado al comercio ilegal de antigüedades robadas y vendidas por todo el mundo. Intervienen en Ciudad Real un cuadro que pretendía ser introducido en nuestro país de Estrangis. Así es, la Guardia Civil pilló con las manos en la masa a un presunto contrabandista ilegal de origen suizo y 67 años de edad, que pretendía introducir el lienzo de forma ilícita a bordo de su avión privado. El registro se produjo tras su aterrizaje en el aeródromo de La Perdiz, situado en Ciudad Real, tras una alerta del Servicio de Aduanas de Suiza. Y si bien se preguntó expresamente al único ocupante del avión si deseaba declarar algún efecto y este lo negó, los agentes no tardaron en encontrar un pergamino enrollado de 3,5 por 2 metros, cuyo autor se desconoce, pero cuyo valor está estimado en más de 160.000 euros. España pierde uno de sus grandes archivos del siglo XX. Más de 2.700 documentos que desvelan aspectos cruciales de la Rusia de los zares y de su posterior revolución, de las dos guerras mundiales, de los Holocausto, de la bomba de Hiroshima y de la convulsa vida política de la España del pasado siglo, acaban de ser donados por la Fundación José María Castañé a la Universidad de Harvard sin ninguna contraprestación económica. Lo triste de todo este asunto es que todo se podía haber quedado perfectamente aquí, en la piel de toro, pero los contactos de la Fundación con el gobierno de Rajoy para darle asilo y cuidados públicos a dicha documentación no prosperaron. Como consecuencia, este verdadero retrato del siglo XX se nos ha escapado de las manos en busca de un futuro mejor al otro lado del Atlántico. Una pena. Pablo Neruda volverá a ser enterrado. Los restos del poeta chileno, exhumados en 2013 para determinar si su muerte fue natural o causada por agentes de la dictadura de Pinochet, deberán ser de nuevo enterrados conforme a una decisión judicial que se daba a conocer este miércoles. Según el magistrado, las evaluaciones científicas decretadas sobre esta cuestión ya han sido realizadas y las muestras óseas obtenidas son más que suficientes para determinar si se inocularon en el poeta algún tipo de bacteria o virus que acabara con su vida. Desde la exhumación del cadáver, los análisis realizados no han aportado ninguna respuesta firme, si bien en mayo de 2014 un equipo de investigadores españoles encontró la presencia de una bacteria que podría haber infectado al escritor. Ahora está por ver si los últimos análisis, cuyos resultados se publicarán en marzo, confirman esta tesis o, por el contrario, la descartan. La policía investiga la venta de un supuesto capitel de Medina Zahara en Internet. Increíble pero cierto. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación tras la aparición de diversos anuncios en la red de redes, donde se ofrece, por algo más de 40.000 euros, un supuesto recuerdo de la antigua ciudad de la Califal, cordobesa. Por el momento se han abierto diligencias para identificar el bien, clasificarlo y verificar su titularidad, en especial porque llama y mucho la atención que, según manifiesta el anunciante que pretende vender la pieza, el capitel cuenta con el necesario certificado de exportación. Y por último llega a los cines un documental sobre Goya imprescindible. Bajo el título Goya, un espectáculo de carne y hueso, aterriza en las salas de nuestro país una cinta de David Baker Staff que narra la extraordinaria vida y obra del pintor aragonés. En el documental abren sus puertas la National Gallery londinense, que hasta enero de 2016 acogió una impresionante exposición dedicada al maestro, y como no podía ser de otro modo, también nuestro Museo del Prado. Una oportunidad única, que duda cabe, para aproximarse a los muchos misterios que todavía se esconden tras cada trazo de sus grabados y óleos. Las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología, esto es lo que ha acontecido durante toda esta semana, nos lo ha acercado Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos estamos con las efemérides históricas. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. Pues llega el turno de las efemérides, aclarándose Irene la garganta con agua, porque a continuación se las vamos a citar a todos ustedes. Comenzamos con un 13 de febrero, como hoy, ese día de 1960, Francia, tras su desastre militar en la Indochina francesa, actual Vietnam, y la humillación de la exportación del canal de Suez, ocurrida en octubre de 1956, acelera su programa nuclear de defensa y en el día de hoy detona su primera bomba atómica de pruebas en el Sáhara argelino. El 13 de febrero de 1668, con el Tratado de Lisboa firmado hoy con intermediación inglesa, España y Portugal acuerdan la paz y Portugal logra su independencia poniendo fin así a casi un siglo de dominación española. El 14 de febrero de 1571 fallece en Florencia, en Italia, Benvenuto Cellini, ilustre renacentista, escultor, manierista, refinado orfebre y escritor italiano que realizó joyas y adornos con exquisito gusto. Otro 14 de febrero de 1859 nace en Illinois, Estados Unidos, el ingeniero estadounidense George Washington Gale Ferris Jr., que en 1893 y con motivo de la Exposición Universal celebrada en Chicago, diseñará la primera noria de atracción moderna, una inmensa construcción de 80 metros de altura y un diámetro de 76 metros con 36 góndolas de madera. El 15 de febrero de 1710 nace en Saint-Germain, en Lai, Francia, Luis XV de Borbón, conocido como el Bien Amado. Un 15 de febrero igualmente, pero de 1905, muere en Crawfordville, Estados Unidos, el abogado y escritor estadounidense de novelas históricas Lewis Wallace, autor de Ben-Hur, novela publicada por primera vez en 1880 y llevada al cine en varias ocasiones. Llega el 16 de febrero de 1937, fecha en la que el químico americano Wallace Hume Carothers patenta el nylon. Las primeras medidas de nylon se introducirán en el mercado en 1940 y tendrán un inmediato éxito comercial. Más tarde Wallace también descubrirá y patentará el neopreno y el caucho sintético. El 16 de febrero de 1945, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se lanzan paracaidistas americanos sobre la isla del Corregidor en Filipinas. Dos semanas más tarde habrán logrado arrebatársela a los japoneses. Un 17 de febrero de 1979, tropas chinas invaden Vietnam en respuesta a la invasión vietnamita de Camboya y a su acercamiento a la Unión Soviética en lugar de a China, pero serán rechazadas tras 9 días de sangrientos y encarnizados combates. En el año 1680, otro 17 de febrero, fallece en Ámsterdam el anatomista y zoólogo holandés Jans van Meerdam, que observó por primera vez los glóbulos rojos de la sangre. El 18 de febrero de 1848 nace en Nueva York Louis Comfort Tiffany, diseñador y artista americano reconocido internacionalmente como uno de los padres del Art Nouveau. Destacará en el arte de la fabricación de originales lámparas de vidrio. Y el 18 de febrero de 1564 muere en Roma Michelangelo di Lodovico Buonarroti, arquitecto y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y exquisita obra arquitectónica. Y vamos terminando con el 19 de febrero de 1743. En este día nace en Lucca, Italia, el compositor y violonchelista italiano Luigi Boccherini, que con su talento dará un importante impulso a la música de cámara. Y finalmente, el 19 de febrero de 1951, muere en París el escritor y premio Nobel de Literatura en 1947, André Gide, defensor de los derechos de los homosexuales. Un año después de su muerte, la Iglesia Católica incluirá sus libros en el índice de libros prohibidos. Fue inspiración para escritores como Sartre o Camus. Terminamos las efemérides. Hoy estoy un poco espeso, Irene. Violonchelista, es que es complicada esa palabra. Sí, se me traba la lengua. Violonchelista. Bueno, Irene, hasta el próximo sábado. Adiós. Es el momento de marcharnos y dejar atrás esta Asamblea 127 en la que, como siempre, la protagonista de verdad es la historia. Hoy hemos conocido, de la mano de Antonio Penades, la vida y obra de Heródoto, así como diferentes lugares que transitó. En segundo lugar, hemos cruzado el charco y hemos explorado una de las batallas más célebres de la Guerra de Secesión Americana, Gettysburg 1863. Lo hemos hecho con Javier Beramendi, director de cabecera de Despertaferro. En tercer lugar, hemos conocido todos los detalles sobre los espías de Suárez, la transición desde el punto de vista del Servicio Central de Documentación, antecesor del actual CNI. Y la nota curiosa nos la ha traído Gemma García Ruiz Pérez con una nueva entrega de Historia de las Cosas, en este caso, la historia del tornillo y del taco. Regresamos el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Tenemos una nueva cita aquí, en la sintonía de Capital Radio. Los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y la noche del miércoles al jueves pueden hacerlo a las 12 de la noche, que es cuando se repite el último programa de Capital Radio. Además, nos van a encontrar en las redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter es @agorahistoria, en nuestra web agorahistoria.com. Las vías de contacto, estos dos correos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy nos despedimos con una frase del filósofo y matemático francés René Descartes. Dice así: a menudo es preferible una falsa alegría a una tristeza cuya causa es verdadera. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.